La cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Y casi 30 minutos que empezamos nosotros tarde, menudo día. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, tiene explicación. Claro, los fallos tecnológicos que como siempre nos acompañan todos los lunes, sí, está con el café. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos? Pues bien, bueno, un poco así fastidiado, sí. Como tú supongo. Sí, estás yo estoy un poco constipado, pero bueno, bien, bien, aquí estamos. Es lo que tiene el frío, esta ola de frío que sí. A mí me ha matado. Madre mía. Antes de empezar, recordamos el número de teléfono. Sí, cierto. Para nuestros oyentes, esos oyentes que están impacientes por llamar. Esa ingente cantidad de, de oyentes. Increíble, bueno. Acusado por la calle y tal. Pues apuntar el 96-363-3702. Y también recordaros que ahora tenemos un blog para La Cucharilla. Así ya tenemos página web. Apuntar es lacucharilla.blogspot.com. Gracias a Google. Ahora tenemos un blog donde trataremos los temas que hablamos aquí durante el programa de la semana y para que dejéis comentarios, los programas que os gustaría que hiciéramos, todo ese tipo de cosas. Amenazas. Claro, también. Y bueno, el número... El número, sí. El mail. El mail. Sí. ¿Te acuerdas o no? Sí. ¿Sí? Hombre, claro que sí. ¿Cómo no voy a acordar? Por favor. La guión bajo cucharilla @hotmail.com para lo que queráis también. Sí. Cualquier sugerencia. Bueno, sigue estando tan vacío como siempre, pero... Sí, pero bueno, oye, yo a veces me conecto con el Messenger a ver si... Pero no, no se ve que no. Bueno, pues... Como tenemos poquito tiempo, hoy seguiremos con el tema de la propiedad intelectual y todo esto. Es una trilogía ya, ¿eh? Sí, bueno, y cuatro y cinco. Yo creo que haremos más, porque el señor David Bravo tiene mucho material. Pues sí, la verdad es que es un tema bastante interesante, bastante extenso de temas. Sí, la verdad es que sí. Yo, no sé, empecé así por curiosear y tal, y ahora me estoy dando cuenta que esto tiene mucha cola. Tiene mucho tema por detrás. Pues vamos a escuchar el último corte que tenemos de este gran abogado sobre las descargas del Emule. A ver qué os parece. Pues voy a hablar sobre las descargas del Emule. Sobre si son delito, no son delito. Bien. Y vamos a hablar un poco de eso. Sabemos la opinión ya de la industria discográfica y cinematográfica en España. Que es delito. Que es delito y que tiene, de hecho, según ellos, penas por las descargas de internet de 6 meses a 2 años de prisión, que no es poca cosa. Sí. Incluso en casos más graves de 2 a 4 años de prisión. Por bajarte una canción de Santa Justa Clan, piénsatelo, amigo. Sí, incluso de Santa Justa Clan. Esto, bueno, en ese caso te caen 7 años. Sí, porque eso no es demasiado lógico, ahí te cae un poco más de pena. Malena Gracia, sí, sí. Santa Justa Clan, dice el Código Penal, que son los casos más graves. El caso es que el decir esto, el decir que es delito, cuando el Código Penal exige claramente ánimo de lucro, hace que estas teorías jurídicas de la industria discográfica y cinematográfica en realidad sean muy marginales. Es decir, vamos a ver, para que yo me aclare. Sí. Entonces, ¿la campaña no es cierta? ¿Es mentira? Ahí es donde iba yo. En mi opinión, y en la del Ministerio Fiscal, que hace poco sacó una circular donde decía cuál era el criterio de la Fiscalía, decía el Ministerio Fiscal que el ánimo de lucro debía interpretarse restrictivamente y que, por lo tanto, las descargas de Internet no eran delictivas. Entonces, ¿qué ocurre con esas campañas como las de Ahora la ley actúa?, que muchos de vosotros habéis visto en los cines, donde comparan descargarte una canción con robar un bolso o un coche. Cuando yo vi eso, dije, bien, yo creo que no es delito, pero aceptemos que lo es por un momento. Vamos a pensar que es delito. Porque lo mantiene gente que aparentemente es seria, en fin, usa corbata, el pelo cano, gominado, tipos de los que te creerías todo lo que dijeran, ¿no? Yo me puse a investigar el Código Penal y dije, ¿cómo sería nuestro Código Penal si esto fuera cierto? Y la conclusión que saqué es que si la campaña de Ahora la ley actúa tuviera razón, el Código Penal estaría absolutamente loco. El sistema de penas sería totalmente desproporcionado. Y voy a poneros algunos ejemplos. Aceptemos que esa campaña tiene razón, por un momento. Y ahora imaginemos estos supuestos. Primer supuesto. Una persona se descarga un disco de Internet. O bien se lo copia de una compañera de trabajo, un ejecutivo de una discográfica, por ejemplo, de su secretaria. Se copia el disco. Según la teoría de la propia industria, le caerían de 6 meses a 2 años de prisión, es un delito. Imaginemos ahora que esa persona no se copia el disco, sino que prefiere acosar sexualmente a la secretaria. Pues, según la interpretación de la industria, esta segunda acción sería menos grave. Según el artículo 184 del Código Penal, punto 2, no sería igual de grave que la descarga que tiene de 6 meses a 2 años. ¿Qué te cae por el rollo? ¿Hay chatina que te cae? Te cae bastante menos, creo que son 6 meses de prisión. 6 meses solo. Sí, sería mucho, mucho menos grave. Otra posibilidad. Una pareja decide que va a repartir en un colegio entre los alumnos de preescolar películas educativas o películas de dibujos animados protegidas por copyright y sin autorización de los autores o de los titulares de los derechos. Pues bien, le caerían de 6 meses a 2 años. Imaginemos ahora que lo que reparten no son películas de dibujos animados protegidas por copyright, sino que son películas pornográficas creadas por ellos mismos y, por lo tanto, con plena autorización, entre alumnos de preescolar. De Fisgón Club, ¿no? Ellos que se hayan grabado en casa. Sí, a lo amateur. Y llevarlo por guarderías. Eso es menos grave. Eso sería menos grave. Claro que sí. Sería menos grave según la teoría de la industria. Sí. Otro ejemplo. Una persona se descarga de internet la película El Resplandor, la de Stanley Kubrick. Sí. Se la descarga. De 6 meses a 2 años. Imaginemos ahora que esta persona compra la película El Resplandor, la ve pagando y, ofendido por el doblaje de la película, decide buscar a Verónica Forqué, que fue la que le puso la voz a Shelley Duvall, y la amenaza de forma leve con un arma, pidiéndole que no vuelva a hacerlo nunca más. En este caso sería también menos grave esa segunda acción, así que si tienen que elegir entre una y otra. Y más justificada. Sí, sí, mucho supuesto. Más, sin duda. Y más justificada. El caso es que cuando yo hice esta pequeña investigación del Código Penal, lo que pretendía era dejar claro que no es delito la descarga, porque entonces nuestro código estaría absolutamente loco. Lo que yo no sabía por aquel entonces es que este tipo de paradojas sí se dan en la realidad en otros sistemas jurídicos como Estados Unidos. En Estados Unidos, la multa máxima por descargarte 2 canciones es mayor que la multa que le podrían poner a un médico por amputarte en una negligencia la pierna buena. O sea, que esto ya se da en algunos países. Ya se está dando, ¿no? Hombre, pues me intranquiliza, pero bueno, todavía, a ver, me quedo tranquilo pensando que aquí todavía las incoherencias estas nos pueden proteger un poco. El otro Exactamente. Día, sí, porque el otro día fui... Bueno, qué fuerte, ¿no? Fuerte, ¿eh? Bueno, hay hay un detalle que no lo comenta en este corte, pero sí que yo me he leído su libro, este de copia este libro, que lo podéis encontrar en la Wikipedia, el enlace para descargarlo en PDF. Pues comentaba que, siguiendo estos ejemplos, ¿no?, del Código Penal adaptado a lo que pide ahora la ley, te saldría más barato robar toda una discografía de un grupo, mientras que el total del coste de ese robo no superase los 400 euros. O sea, te sale peor descargarte la discografía de internet que ir a la tienda, robarlo y que te pillen. Claro, claro, es que... O sea, es increíble. Increíble, increíble. Bueno, yo creo que aquí se demuestra que es algo que no está realmente... El tema de las descargas es algo que no está realmente controlado, por así decirlo, claro, por estos vacíos. De hecho, se supone que sí que es ciertamente legal el compartir por internet con la red P2P, porque claro, como ya dijimos en el anterior, exacto, en los programas, sí, que bueno, claro, estás siempre compartiendo con una persona, claro, y sin ánimo de lucro, bueno, claro, lo que comentamos de la sentencia aquella famosa, claro. Pues leyendo el blog de David Bravo, ahora ha surgido lo que se llama el proyecto Matrix. No, no sé si lo has leído. No lo sé. ¿No, no lo leíste? No. Pues bueno, comentaba que ahora los Estados Unidos han pedido a una empresa que se llama Saints INC para que consiga datos de los usuarios de internet a través de bases de datos. Esto de lo de las cookies, que no son galletas, son sí, sí, lo sé. Las historias estas del Explorer. Conseguir reunir una base de datos muy grande para cotejar datos y cruzarlos, gente, y tal, ¿no?, para descubrir potenciales terroristas. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si tú estás en esa lista por lo que sea, porque... Claro, sí, por casualidad, puede ser tranquilamente. Te ha dado por bajarte el Corán, por claro, descubrir una cultura nueva y tal, pues podrías estar en esta lista negra Y si vas a pedir un billete de avión a Nueva York, probablemente te pongan problemas y tal. Y dice que él envió a 5 empresas de trabajo temporal un email con la pregunta de si estoy metido en esta lista, ¿puede crearme algún problema? De hecho, ninguna le ha contestado. Y bueno, el presupuesto con el que cuentan son 12 millones de dólares para llevar adelante este proyecto. O sea, sacar información, rollo con spyware prácticamente, y eso es ilegal. Y sacar datos de todo lo que consumimos, de las páginas que visitamos, el perfil de persona que somos. Sí, todo un seguimiento en internet. Exacto. Y esto me recuerda, ayer enviando mails y tal, estos que nos envían mails en cadena y que las 10 primeras páginas son direcciones de correo de la gente. Sí, cierto. Pues hay una manera de evitarlo. Yo no sé si es que la gente no lo sabe, pero eso se puede evitar. Cuando tú vas a enviar un email, tienes la casilla que pone para. Y ahí es donde pones la dirección. O las direcciones seguidas de comas. Y luego abajo hay otra casilla que pone CC. Eso significa con copia, que es lo mismo, que es enviar una copia de ese mail a varios destinatarios. ¿Qué pasa? Que si pones toda la lista de tus contactos y envías el mail, toda esa lista de gente sale. Pues debajo de esa hay otra casilla que pone CCO. Eso significa con copia oculta. O sea, tú envías un mail a una persona y en copia oculta pones el resto de direcciones. Cuando tú envías el mail, vale. Solo aparece la dirección de esa persona. Y el resto al que tú le has enviado el mensaje no aparece. Eso es por si te interesa. Le envías un mail personalizado a alguien y dices, bueno, pero lo envío a 30 más. Claro. Pues para que no vea que yo he enviado, pues haces con copia oculta. La verdad es que nadie lo sabe, ¿eh? Porque... Yo pensaba que sí, no sé. Yo desde siempre lo he utilizado, pero eso que te llegan y dices, joder, yo estoy por hacer listas de mails y entonces enviar una y decir, mirar. O sea, pues porque sí, ya no es que estés dando tu dirección de correo, tal, es que estás dando la de mucha gente. Claro. Claro, estás viendo ahí. Sí, es cierto, listas. Eso yo alguna vez me he planteado y no lo he visto, claro. Pero cómo... Realmente podías hacer una un link de cadena. Exacto, solo para... De no poner, o sea, ¿me entiendes? Sí, ¿no? Sí, sí. Estaría bien y la verdad es que pues ayudarías a la comunidad un poco. Claro. ¿Sabes? De hecho, el... Bueno, ayer también investigué porque utilizo otro. En vez de utilizar el Outlook, utilizo el de el Thunderbird. Y ahí, en vez de poner CC o... pone BCC, que significa Bling Carbono Copy. No sé por qué, pero se llama así. Y sirve para eso, para evitar que... Porque estas listas, según tengo entendido, no he conocido ninguna empresa que lo haga y tal, pero sí que se comenta mucho por internet. Es que están ahí. Que utilizan esas listas, o sea, compran las listas para hacer spam, para enviar publicidad de esta asquerosa. Y compran esas listas. O sea, si por lo que sea ese mail llega... al padre de un amigo de no sé qué y te llega un mail con una tontería pero con 40.000 direcciones de correo, esos son clientes potenciales. O sea, esto lleva mucha historia detrás. Si es que ya en las páginas web y tal, ciertas páginas web o de publicidad y tal, ya te intentan, o sea, ya te piden el mail de primeras. Entonces, teniendo esas listas, tienen el mail de mucha gente y de cada vez más, porque esos mails de cadena están en todos los lados, ¿no? O sea, que es un peligro. O sea, que bueno, yo creo que deberías... Pues desde aquí hacemos un llamamiento al CCO. Empezar una cruzada por el CCO. Sí, la verdad es que sí. Porque y proteger los datos de la gente un poco. Más que nada es eso. Lo que falta es información para que la gente sepa que internet no es tan... Eso que dicen de no, porque yo tengo ADSL y la IP me cambia y a mí no me van a pillar. Mentira, porque... Nadie está seguro. Según tengo entendido, los proveedores de internet tienen que guardar un registro de a quién concede la IP en cada momento. Y la tienen que guardar esa lista durante 2 años. O sea, si aquí te pillan, aunque tú al día siguiente tengas otra IP, ha quedado registrado que el nombre de usuario y tal ha conectado con esa IP tal día. O sea, pillarnos nos pueden pillar. Sí, sí, tranquilamente. Y cuando se ponga esto serio, más serio. De hecho, no sé. Tenemos que ir con cuidado. Comentaban en otro corte, David Bravo comentaba que en Estados Unidos. No, perdón, en Colombia estaban intentando implantar un sistema para conectar a internet, pero. Intentando que la conexión no fuese anónima. Es decir, yo me quiero conectar, pues tengo que poner mi nombre, mis apellidos y mi DNI. Ostras. O sea, en todo caso, en cualquier caso, van a saber quién eres. O sea, se pierde el anonimato. Sí, sí, claro, claro. Va a ser algo ya público que, y es que te van a controlar. Es un medio que te pueden controlar todo. Ahí comentaba el David Bravo lo de el gran hermano, el que todo lo ve. Claro, sí, sí. Es que es realmente es así. O sea, para tenernos a todos controlados y saber qué hacemos en cada momento y convertir eso en un producto que luego nos puedan vender. Claro. O sea, y bueno, y cualquier persona de mala sangre puede hacer burradas. Y bueno, y los gobiernos también. O sea, a mí me da miedo realmente lo que has dicho de Estados Unidos. Con los republicanos lo que pueden llegar a hacer, vamos. Es que eso da miedo, ¿eh? O sea, una empresa que se dedique a buscar información sobre ti, ¿con qué derecho? O sea, no... Hay que tener el ordenador blindado y nada que te comprometa. Claro, claro, o sea, claro, directamente. Mira, aquí en el comentario que hacía David Bravo dice: según informa El País, asociaciones de derechos civiles estadounidenses han denunciado que algunas de las personas que han entrado a formar parte de esta lista negra, la que comentábamos antes, prohíbe viajar en avión o se les niega créditos sin motivo, créditos bancarios. Madre mía. En lo que respecta a las posibilidades de encontrar empleo, parece que ser sospechoso de terrorismo no ayuda, ¿no? Lo que había hecho, que había enviado varios mails y tal, y que ninguna les había contestado. Y de hecho, creo que por hacer esa pregunta de chiflado, yo mismo ya consto en alguna lista de estas. Es que realmente estamos hablando de algo. Sí, que va, o sea, en contra de tu intimidad. O sea, simplemente por lo que dice, o sea, un ordenador. Es democrático, realmente. Sí, ¿no? O sea, además, es eso, te consideran terrorista porque un ordenador ha cruzado datos y considera que tú eres terrorista. De hecho, salió hace poco un tío que entró. Iba a ir en avión, no me acuerdo si iba a ir a Estados Unidos o no me acuerdo exactamente. Bueno, llevaba una camiseta con una inscripción en árabe. Ah, sí, cierto. Y sí, ponía lo de no soy terrorista o voy en contra de la violencia o tal, ¿no? Y bueno, le pararon y dijeron: a ver, usted, pase por aquí. ¿Usted qué lleva escrito ahí tal? No, tal. O sea, ya con amenazas en plan de por qué llevas eso, y eso ya implica que seas terrorista. Pues ya, ¿no? Conocemos a los americanos, ¿no? ¿Cómo ¿sí? son. No, claro, el miedo al pánico, la política del terror y... Esperemos al menos que ganen los demócratas. No sé, ya, realmente a mí ya me parece. Hombre, que todos son iguales. Me dan menos miedo que los republicanos, por lo menos, pero bueno. A mí me dan miedo todos. A mí también, pero bueno, los demócratas menos. Sí. Más gente más normal, entre comillas, pero bueno, quién sabe. Que gane el otro, ese que es el de los verdes, ¿no? El ecologista, es verdad. Claro, pues no estaría mal, ¿eh? Claro, un cambio radical. Sería un cambio radical porque cambiaría toda la política exterior de todo el mundo. La verdad es que sí. Y a mejor. Yo creo que es, no sé, esto es tan complejo. Sí. Que no, pues, si es que no somos nadie, ya lo dice Pablo Motos. Sí. Un saludo. Pues eso, pues nada. Eso. ¿Y qué más? ¿Se nos ocurre algo más? Vicente. Pues no, yo quería decir simplemente que aparte de toda esta movida del emule y tal, de que si es legal, ilegal y todo eso, pues yo creo que para ciertas cosas es bastante útil y bueno, ¿no? Si te gusta, por ejemplo, la música o el cine, tienes un gran número de películas descatalogadas, por ejemplo, claro, que no puedes encontrar en ningún sitio. Y en el emule sí. Y en el emule sí. Es el acceso a la cultura. De hecho, aquí comentaba también que muchas veces el problema de la visión de lo de la ley de propiedad intelectual es que hay dos vertientes, ¿no? Los que ven que la propiedad intelectual debe proteger los derechos de los artistas, y la otra vertiente es la que, antes que eso, está el servicio a la comunidad y el acceso, claro, a la cultura, que, y el acceso a la información. Claro, realmente es algo, no voy a decir bueno, pero algo positivo y útil. Lo que pasa es que se está demonizando por ciertos aspectos, pero realmente, ya te digo, material descatalogado de todo tipo... Puedes encontrarlo acceso tranquilamente. Claro. Lo que quieras, libros o música o películas o documentales o incluso cosas que no son ilegales de descargarte, o sea, cosas. Sí, sí. Que igual ya. Bueno, es que eso es otro tema, porque realmente una película descatalogada es legal bajársela. Pues en principio depende, porque los derechos de autor y la retribución dura 50 años desde la muerte del autor. 50 años. Que lo quieren ampliar a 70. En Estados Unidos ya son 70 años. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Walt Disney registró pues todos los dibujos animados, el Mickey, Donald y tal, y cada vez que se va a cumplir el plazo consigue impresionar al gobierno y al Parlamento americano al Congreso para que saquen una ley que aplace todavía más el periodo de caducidad de esos derechos de autor. Con lo cual, es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, claro. Siempre van a tener esa posibilidad. Claro. Pero bueno, en principio, por ejemplo, las obras de música clásica, por ejemplo, eso sí que ya es una obra de dominio público, porque ya ha muerto hace muchos años. Otra cosa es que tú te descargues un disco de Naxos, por ejemplo, que su versión sí que tenga derechos de autor en el sentido de que es una empresa que se han molestado en grabar ese disco tal. Y tal. Es como lo de Linux, tú pagarías la distribución, pero no pagarías una barbaridad por una obra que tiene 500 años. Claro. Que es un poco absurdo. Ayer me enteré también, por ejemplo, que Ono se está dedicando a capar el tráfico de Mule y de Torrent, y toda la gente lo que hacía era cambiar los puertos, ¿no? Esto que... Uh-huh. Pues ahora los señores de ONO se han dado cuenta que pueden detectar el tráfico del protocolo de Torrent o de Mule y ya no es por los puertos. O sea, directamente en cuanto detectan paquetes de información por su red que llevan información Torrent, directamente lo eliminan. Y entonces no te deja compartir, aunque sea un archivo tuyo, una música que sea libre o compartir archivos simplemente entre amigos, no te permiten, o sea... Eso es ilegal. Claro, estás impidiendo la comunicación. Es que es una contradicción, porque realmente es ilegal eso. Que lo hagan. Otra cosa es que desde un principio diga, vale, tú firmas el contrato con ONO y te decimos que este tipo de información no se puede transmitir por el peligro y porque nosotros nos queremos lavar la mano. Vale, pero eso tú es un servicio, estás pagando y tal, y quiero decir. Claro, claro. No te tienen por qué. O sea, si los demás no, o sea, las demás compañías y tal no hacen eso, esa empresa realmente está haciendo algo ilegal. Claro. Porque es un derecho. O sea, quiero decir. No, y con toda la razón del mundo. Pero claro, pero es que yo estoy fastidiado porque realmente como me quema mucho. Me quema mucho el tema este porque, joder, no, es que estoy un poco cabreado porque es un tema muy importante, ¿no? Estamos hablando de la libertad de las personas y de los derechos fundamentales de la democracia realmente. Claro. El tema de la privacidad, el tema del caso de Estados Unidos de acusar a alguien de terrorista cuando sin pruebas factibles, o sea, es muy fuerte. Yo creo que esto se tenía que arreglar un poco. Sí. Tenían que sentarse y pensar un poco los gobiernos y dejar de hacer tonterías, que es lo que están haciendo, y ser un poco honestos. Muy bien. Bueno, pues te voy a poner un tema y me dices a ver cuál es, porque como no hemos tenido tiempo... Vale. ¿Será de Police? No, creo que Police ya lo habíamos terminado, ahora que me acuerdo. ¿No quedaba So Lonely? No, creo que ya la pusimos el otro día. Vale. No sé si suena... ahora sí. Oh, tenemos a los Psychedelic Furs. ¿Psychedelic Furs? Si no los conoces, es un grupo de los 80 muy... un revulsivo de los 80, realmente. Seguro que en el 80 lo habré oído, pero ahora mismo no me... Un revulsivo del pop de los 80, Psychedelic Furs. Sí. Y este tema se llama Love My Way, que era también un himno bastante conocido de aquella época, de la gente así un poco tirando a gótico, así un poco solitario, extraño, ¿vale? Y bueno... Pues nada, antes de irnos, vamos a felicitar a Pedro Almodóvar por la cagada de ayer. Lo felicitamos con todo el corazón. A mí me hizo mucha ilusión que ganara el mejor actor protagonista, el de Azul Oscuro Casi Negro. Vi ayer, bueno, actor... Sí. No me sale ahora. Sí, el de estos que salen nuevos, ¿no? No es el... Actor, el protagonista era revelación. Fue Juan Diego... Exacto, revelación, no me salía. La vi el otro día, me gustó mucho, te la recomiendo. Está muy, muy bien. Yo la he escuchado mucho por ahí, pero nunca pues, la he visto. Te molará, es la historia de un chaval que es un portero de finca, rollo Emilio de... Sí, sí, sí. Pero chula, no sé, a mí me gustó. También, bueno, el Revelación fue el otro también, el que hace de hermano en la película. Y no me acuerdo más si el guión creo que también se lo llevó. Y bueno, Pedro se llevó la mejor película, el mejor director, sí, mejor actriz, Revelación. No, Revelación fue la del Laberinto del Fauno. Qué bueno. ¿Te gustó esa película, tío? No la he visto. Pues yo me esperaba otra cosa, la verdad. Es un poco... realmente es un mal rollo, ¿vale? Es de película. Sí, sí, sí. Es un mal rollo de película. Es muy macabra, muy triste, muy gore incluso, en algunos aspectos. Y bueno, la historia pues demasiado poco consistente para lo que quiere ser, ¿no? Ajá. Pero bueno, en fin. Vale. De Almodóvar no diremos nada. No. Pues nada, eso y a la artista... Que también un gran artista, no me acuerdo ya qué se llevó, efectos especiales o... No sé. Sí, los típicos. Sí. A la triste yo creo que se tenía que haber llevado algo más, ¿no? No sé, a mí es que... Al menos por, bueno, no sé, por ser una vestuario. Una producción más arriesgada, ¿no? Del cine español. Sí, eso sí. La verdad es que fue una gran apuesta y yo creo que sí, le salió bien, pero bueno, tampoco... No sé, a mí no me llamó mucho la atención. Ya tenemos un poco bastante vistas las películas de Almodóvar. Sí, también, ¿sabes? Eso es verdad. ¿Ves? El que se lo llevara a Penélope Cruz, pues tampoco, dices... Pues habría preferido la otra. Claro. O Maribel Verdú. Penélope Cruz está en Hollywood. Claro, y como le van a dar el Oscar, se supone. En fin, pues nada, granadismo. Nos vamos con este maravilloso grupo. Psychedelic Furs, Love My Way, temazo. Y, nada. Y bueno, ya seguiremos poniendo temas. Sí. El próximo programa escucharemos más de Psychedelic Furs. ¿Eh? Mole. Y nada, esperemos que os haya aprovechado el café hasta ahora y que os hayamos hecho pasar un buen rato. Nosotros volveremos el lunes y ya sabéis, ahí tenéis el blog, la página web, sí, el correo, el número de teléfono. Gracias por llamar. ¿Eh? Con más medios podéis contactar ya con nosotros. Pues nada, lo dicho. Pues nada, hasta el lunes que viene. Hasta luego, Vicente. Hasta luego. Steve.